Bienvenidos todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal. Hoy, la verdad, hemos decidido dedicar el programa por completo a escuchar grupos que cultiven el denominado rock psicodélico. Vamos en primera instancia a saber un poco de este subgénero del rock, como hay varios, pero sin duda, lo más importante es que vamos a disfrutar y conocer un poco más de la historia de grupos que están ya dentro de lo que es el rock psicodélico o rock ácido, como le llaman otros, y vamos, por supuesto, a disfrutar de sus temas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas, le agradecemos al seguir junto a nosotros y los invitamos a permanecer, ya que luego de la presentación del programa, iniciamos de inmediato lo que es el Paraíso Infernal en el capítulo de hoy. Así que, sin más, vamos con la cortina del programa y nos vamos después con grupos del rock psicodélico. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos aclarando muy brevemente lo que se entiende por rock psicodélico, un subgénero del rock and roll que intenta evocar la experiencia psicodélica usualmente asociada con el uso de sustancias psicodélicas, aunque, ojo, no quiere decir que implique siempre el uso de drogas. Para muchos es un puente desde el rock blues hacia el rock progresivo y el rock pesado, así como también las fusiones del rock con otros géneros como el jazz, que nace a mitad de la década de los 60, siendo una fuente de inspiración e influencia para muchas bandas alrededor de todo el mundo. Bien, luego de esta brevísima explicación, vamos a escuchar a dos bandas que se les considera representantes de este estilo musical y vamos a iniciar con una agrupación formada en Los Ángeles, California, en el año 1964, The Byrds, una de las bandas considerada como muy influyente por parte de los críticos de música, disolviéndose en el año 1973. De esta agrupación vamos a escuchar el tema 8 Miles High del disco Fifth Dimension de 1966, uno de los discos importantes dentro del rock psicodélico y que tuvo la siguiente formación: Jim McGinn en guitarra y voz, David Crosby en guitarra rítmica, Chris Hillman en bajo y voz y Michael Clark en batería. Y luego seguimos con el primer disco de la banda experimental The Mothers of Invention, que es considerada una pieza importante del rock psicodélico, agrupación liderada por el gran Frank Zappa, para quienes no lo conocen, un compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico y director estadounidense, separándose esta agrupación en el año 1975. Este grupo tiene un disco considerado, como mencionamos, importante en la escena del rock psicodélico. Me refiero a su álbum debut de 1966, Freak Out, del cual vamos a escuchar el tema Any Way the Wind Blows. Arrancamos entonces con dos temas que están dentro de lo que son los grupos influentes de lo que se conoce como el rock psicodélico. Primero vamos a escuchar a The Byrds y su tema 8 Miles High del disco Fifth Dimension de 1966, y luego vamos a escuchar The Mother of Invention. Disfrutaremos del tema Any Way the Wind Blows del disco de 1966, Freak Out. No, sorry. Too long to see. volvemos con el programa de hoy, donde estamos escuchando a grupos que son parte del subgénero del rock denominado rock psicodélico. Vamos ahora a escuchar un tema del grupo The Pretty Think, agrupación formada en Londres, Inglaterra, en 1963, quienes tienen a la fecha 13 discos de estudio. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un tema de su disco debut, su primer disco de estudio, titulado igual que la banda, The Pretty Thing, la canción que vamos a escuchar, Roadrunner. Recordemos que al momento de realizar este disco, la banda estaba compuesta por Phil May en voz, Dick Taylor y Brian Pendleton en guitarra, John Stack en bajo y armónica, y Biff Prince y Bobby Graham en batería. Luego vamos a seguir con una banda formada en Colonia, en Alemania, en 1968, Can, una de las bandas más importantes del denominado movimiento krautrock, manteniéndose activos desde 1968 a 1979, para posteriormente volver a juntarse de forma esporádica desde 1986 a 1999, siendo también una banda importante dentro de lo que es el rock psicodélico. Ellos llegaron a editar 12 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su segundo disco, Soundtrack, siendo realizado este por la siguiente agrupación: Holger Krusaik en bajo, Michael Caroli en guitarra, Jake Livesate en batería, Irmin Smith en teclados, además de Damo Suzuki en voz, salvo en dos temas, Soul Desert y Chebring Terrain, y Malcolm Money, que también estuvo en voz, salvo las canciones Soul Desert y She Brings the Rain. Bueno, de este disco, de su disco, del segundo disco de estudio, Soundtrack, de 1970, vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Soul Desert. Y luego seguimos con Green on Red, agrupación formada en 1979 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, banda que cuenta con 14 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su octavo disco de estudio, This Time Around. La canción es la misma del disco, es decir, vamos a escuchar This Time Around, que es una de las canciones más exitosas de esta banda, de Green on Red. Entonces vamos a seguir disfrutando de agrupaciones, de grupos que son parte del denominado rock psicodélico en este programa de Paraíso Infernal. Y vamos a escuchar primero un grupo europeo, un grupo alemán, me refiero a Can, del cual vamos a escuchar el tema Soul Desert, de su segundo disco de estudio de 1970, titulado Soundtrack. Y luego seguimos con una banda estadounidense, con Green on the Red. Vamos a escuchar de esta agrupación proveniente de Phoenix, Arizona, el tema This Time Around, que está en el disco del mismo nombre, This Time Around, que fue editado en el año 1989. So desert. Volvemos luego de escuchar esos dos grandes temas y vamos a seguir, pero ahora vamos a escuchar a dos exponentes de este estilo, de este rock psicodélico que estamos revisando hoy en Paraíso Infernal, pero que son de América Latina. Vamos a partir con Argentina, con la banda Cápsula, que es una agrupación que se formó en el año 1997 en Buenos Aires y que está integrada por Martín Pablo Ladrón de Guevara Herrero en guitarra y voz y Constanza Lísica Godoy, conocida como Connie Duchess, en el bajo y voz. Esta banda se mantiene activa desde su fundación hasta los días de hoy, contando con una discografía bastante amplia. Son 12 discos de estudios los que tiene esta banda, Cápsula. Nosotros vamos a escuchar una canción de su última producción, que es del año 2018, su última producción de estudio, que fue titulada Bestiarium. El tema que vamos a escuchar en esta oportunidad es Red Moon Falls. Y luego vamos a ir con una banda clásica dentro del rock chileno, Agua Turbia, agrupación que se formó en la ciudad de Santiago en el año 1969 y que ya es parte fundamental del rock chileno. Tienen a su haber 3 discos de estudio, más recopilatorios, también sencillos, estando integrada por Carlos Corales en guitarra, Denis Corales en voz, Ricardo Briones en bajo y Willy Cavada en la batería. En esta oportunidad vamos a disfrutar escuchando un tema de su disco Agua Turbia, volumen 2 de 1970. La canción que hemos escogido para esta oportunidad es Blues on the West Side. Ya, gente, entonces pónganse listos, prepárense, porque a continuación vamos a escuchar rock psicodélico latinoamericano. Vamos primero con la banda argentina Cápsula y su tema Red Moon Falls de su disco Bestiarium del año 2018. Y luego vamos con toda la psicodélica chilena del tremendo grupo Agua Turbia, historia del rock chileno. Vamos a escuchar de su disco Agua Turbia, volumen 2 de 1970, la canción Blues on the West Side. free. He's gonna go, his baby. Yes, yes, to her telephone ring. Seguimos con el programa de hoy y la verdad vamos con grupos ya clásicos dentro de lo que es el rock psicodélico y también dentro de lo que es el rock mundial. En este caso con una solista mujer de una voz privilegiada que ya es una leyenda. Me refiero a la gran Janis Joplin. Hablemos un poquito de ella. Su nombre real fue Janis Lynn Joplin. Nació un 19 de enero de 1943 y lamentablemente falleció de forma confusa un 4 de octubre de 1970 a la edad de tan solo 27 años, dejando, a pesar de ser tan joven, un legado y admiración que se mantiene hasta los días de hoy, destacando por su poderosa voz e intensidad en la interpretación de sus temas. Son 4 los discos de estudio con los que cuenta, además de otros que son varios en directo, recopilatorios, sencillos y también canciones que alcanzó a editar como solista. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema del disco Pearl, 4º álbum de estudio de Janis Joplin, pero que fue lanzado de forma póstuma en 1971, luego de su lamentable muerte, de hecho a 3 meses de su fallecimiento, siendo el único disco grabado junto con la Full Tilt Boogie Band. De esta joya vamos a escuchar el tema Movie Over, y luego vamos a escuchar una canción de la banda Movie Grave, agrupación formada en 1966 en San Francisco, California, Estados Unidos, conocida por la colaboración de todos sus miembros en la composición, así como a la hora de cantar las canciones, mezclando elementos de diferentes estilos como el folk, el blues, el country y el jazz, junto al rock y la música psicodélica. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco de estudio, titulado igual que la banda, o sea, un disco homónimo, Movie Grave, el que fue editado en 1967. El tema que vamos a escuchar en esta oportunidad es Come in the Morning. Vamos entonces a disfrutar de clásicos en este paraíso infernal de rock psicodélico. Iniciamos con una figura femenina que ya es leyenda, la gran Janis Joplin, de la cual vamos a escuchar el tema Movie Over de su disco póstumo Pearl de 1971. Y luego vamos a escuchar a una agrupación exponente de este estilo, Movie Grave, de la cual vamos a escuchar un tema de su primer disco, su disco homónimo, Movie Grave, editado en el año 1967, la canción Come in the Morning. Love. in, people. We're gonna tell you about good dreams and things to make you happy. Come in the morning when the sun is shining. Bring me a dream when the sunbeams climbing. But my head, yeah, to light another day for me. Sing with me now tomorrow. Come on, hey, girl, come on, hey. Come in the morning when most people are sleeping. To finish slumber while others are keeping. Hemos vuelto luego de disfrutar de esos dos grandes temas y vamos a seguir disfrutando de grupos que están dentro de lo que es el rock psicodélico. Vamos a seguir disfrutando y escuchando buena música. A continuación vamos a escuchar una banda que se formó en el año 1965 en la localidad de Palo Alto, California, Estados Unidos. Una banda histórica que se conformó con integrantes de dos bandas, Mother McCree Upton, Young Champion, y de la banda The Soul Warlock. Me refiero a Grateful Dead, la que tiene diversas influencias musicales, pero manteniendo la base con música psicodélica. Tienen a su haber 22 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su segundo disco de estudio para tener una idea de lo que fueron sus inicios. El álbum se llama Anthem of the Sun, siendo lanzado al mercado en el año 1968, siendo ideado por la siguiente formación: Jerry García y Bob Weir en voz y guitarra, Tom Constantem en piano, Mike Hart en batería y percusión, Bill Krausman en batería, Phil Lech en bajo y Ron Pickpen McKernan en órgano. De este disco vamos a escuchar el tema Bored Cross 8 y luego vamos a seguir con una banda de folk rock psicodélico, Country Joe and the Fish, la cual se formó en 1965 en Berkeley, California, separándose en 1970, dejando un legado de 12 discos de estudio entre LP y discos recopilatorios. Su primera formación como banda es con Joe McDonald en voz, guitarra y percusión, Barry Melton en guitarra y voz, Debbie Cohen en guitarra y órgano box, Bruce Bartol en bajo y armónica y Chicken Hirsch en batería. Nosotros vamos a disfrutar de un tema de su tercer disco de estudio, un LP que fue titulado Electric Music for the Mind and Body de 1967. El tema que hemos elegido en esta oportunidad es Bass String. Bien, entonces a continuación vamos a escuchar en primera instancia el tema Bored Cross Eyed del disco Anthem of the Sun de la banda Grateful Dead y que fue editado en 1968. Y luego vamos a escuchar algo de Country Joe and the Fish de su disco Electric Music for the Mind and Body de 1967, el tema Bass String. Llegamos ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, eso sí, como siempre, agradecemos a todos quienes hacen posible que lleguemos a distintas personas, a distintos públicos, a todos los amantes del buen rock. Agradecemos a Radio Embrujo FM, donde, ojo, nos escuchas todos los martes a las 20 horas y los jueves la repetición en el mismo horario. Saludamos entonces a todos los auditores de la zona sur de Santiago en el 98.9, a los auditores de Tocopilla en la 101.7, a los del litoral central en la 102.9 del Dial. Mientras que, mucho ojo, los viernes estamos en formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, con información de la comuna, provincia, región y el país. Estamos todos los viernes entonces en www.paislobo.cl y también en formato de podcast, pero los días sábados en la región de Los Ríos estamos en www.riobuenonoticias.com. Les saludamos entonces a todos nuestros auditores que nos escuchan en Radio Embrujo, en sus diferentes frecuencias, en www.paislobo.cl y en www.riobuenonoticias.cl. Les recordamos de paso que también nuestro correo electrónico para que lo que ustedes estimen conveniente es paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde nos pueden escribir de lo que ustedes estimen conveniente. Y nosotros seguimos con la última parte de este programa dedicado al rock psicodélico. Nos vamos a despedir escuchando primero a un tremendo grupo fundado en la ciudad de San Francisco, California, en 1965, considerado por muchos como pioneros del rock psicodélico y que está dentro de la historia, Jefferson Airplane. Llegaron a editar ellos un total de 12 discos de estudio, Nosotros, para esta oportunidad, vamos a tomar un tema de un disco al que ya hemos recurrido, que ya hemos escuchado un par de temas. Me refiero a uno de sus discos más exitosos, a Surrealist Pillow. De esta joya del rock psicodélico vamos a escuchar la canción White Rabbit. Y cerramos con un monstruo en la guitarra, quien lamentablemente falleció muy joven y por la edad es parte del Club de los 27, el maestro de maestros, me refiero a James Marshall Hendrick, quien se vuelve inmortal bajo el nombre de Jimi Hendrick. Nació en Seattle, Washington, Estados Unidos, un 27 de noviembre de 1942. Lamentablemente falleció un 18 de septiembre de 1970 en la ciudad de Notting Hill, Londres, Inglaterra. A pesar de que su carrera profesional solo duró 4 años, es considerado por muchos como uno, si no el más grande, guitarrista de rock y el más influyente en la historia de este estilo musical. Podríamos decir que son 4 sus discos de estudio y existe una tremenda cantidad de discos póstumos. En esta oportunidad hemos elegido el disco Are You Experience. ¿Por qué? Porque es el disco debut con la banda Jimi Hendrix Experience, siendo publicado en 1967. También le indicamos quiénes fueron los que estuvieron detrás de este exitoso disco. Bueno, obviamente el propio Jimi Hendrix en guitarra, voz y piano, además de Noel Redding en bajo y coros y Mitch Michael en batería. De esta joya de disco vamos a escuchar en esta oportunidad el tema que ya es un clásico, Fog Lady. Entonces, señoras y señores, culminamos este episodio de Paraíso Infernal dedicado al rock psicodélico con 2 exponentes históricos de este subgénero del rock. Vamos primero a escuchar a Jefferson Aeroplan, una banda que está dentro de la historia, y su tema, un clásico, White Rabbit, de su disco Surrealistic Pillow de 1967. Y luego cerramos con un inmortal, el señor Jimi Hendrix, de su disco debut con Jimi Hendrix Experience, titulado Are You Experience de 1967, el tema Fog Lady. Con esto los vamos, gente, nos despedimos y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien y a cuidarse. Mushroom, and your mind is moving. Oh, go